justamente para la victoria que está por comenzar. Ignacio, te escucho de nuevo. Buenas noches, ahí en vivo en el móvil de CIM Informática. Exactamente, Guillermo, escuchamos la conferencia de prensa al precandidato concejal en primer lugar, Jorge Lenzi. De la Nación, el diputado Julián Domínguez, y también tenemos la presencia en Saladillo y acompañándonos esta noche el diputado Adrián Grana, quien es candidato a senador, así que los dejo con ellos para iniciar esta conferencia de prensa. No sé si ustedes quieren iniciar con alguna pregunta hacia mí o directamente los dejo con ellos. Antes que nada, este apoyo, este fuerte apoyo, ¿cómo se corresponde? ¿Cuáles son las fortalezas de la lista que están lanzando? La fortaleza es nuestro proyecto, como dice Martín Saurralde, es decir, nosotros estamos plenamente apoyados en nuestro proceso nacional, popular, inclusivo, de crecimiento, y por ese lado vamos a trabajar para transformar Saladillo en lo que pasa a nivel nacional. Es decir, nuestra intención, ganando bancas en el Consejo Deliberante, es poder trabajar en dirección hacia lo que hace nuestro gobierno nacional en el resto del país, transformar Saladillo desde ese punto de vista. Porque había anticipado que se iba a trabajar sobre 4 o 5 ejes o líneas transversales. ¿Cuáles son para nosotros? Básicamente, como ustedes saben, si uno toma una plataforma de gobierno de cualquier partido, son muchas las aristas para ver, pero nosotros vamos a basamentar, lógicamente, yo soy un hombre que pertenece al mundo de la ciencia, así que lógicamente la salud y la protección del ambiente está dentro de nuestras prioridades, porque sin ese requisito todo lo que viene atrás se nos pone un poco complicado. Obviamente vamos a apuntar a la producción y a la creación de empleo, acá entran multitud de proyectos que queremos evaluar, como la creación del nuevo parque industrial, playa de estacionamiento de camiones, radicación de empresas que puedan dar fuentes laborales para la gente de Saladillo y la zona. Por supuesto que no puede escapar a nuestra intención de revisión de cosas, todo lo que tenga que ver con los proyectos de vivienda, que son tan esperados por la población. Hoy tenemos un plan excelente como es el Procrear Saladillo, sin ir muy lejos, sin contar todavía con un banco de tierras y sin contar con los números exactos de cuántos lotes posee el municipio, está construyendo alrededor de 100 casas de este plan, solamente 25 de ellas en la ciudad, en la localidad interior de Polvaredas. Y el otro punto que nos interesa obviamente repasar es todo lo que tiene a seguridad ciudadana. Ahí hay una alta incumbencia en muchas cosas, no solamente lo que tenga que ver con delincuencia, prevención, nocturnidad, adicciones, sino también lo que tiene que ver con transporte público. Tenemos que desarrollar alguna política que ayude a la gente a transportarse por nuestra ciudad, que sea muy grande y que cruza una ruta nacional. Es decir, que creo que tenemos que empezar a pensar en alguna cosa en esa dirección. Y perdóname porque te marco el último punto, después preguntar lo que quieras. Tenemos también, obviamente, intención en apoyar y seguir apoyando todo lo que tenga que ver con desarrollo social, que es fundamental para poder, junto con lo social, enganchar en lo cultural y en lo deportivo, que son pilares para la recuperación de mucha gente y para la inserción de la juventud y de mucha gente que hoy necesita nosotros quisiéramos tener ya un polideportivo de la magnitud que Saladillo merece, no lo tenemos. Hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Esos proyectos en este poco tiempo que hemos empezado de campaña, hemos recorrido la militancia del Frente para la Victoria, nunca ha dejado de trabajar durante todos estos años después de la última elección? Sí, hay un trabajo de campo extraordinario hecho y que hay que resaltarlo, es notable. Lo que yo he visto en los barrios por los que me he movido con ellos es la alta demanda de soluciones colectivas. No es que la gente te llama a la casa para que le arregles el problema personal, sino que realmente hay que buscar soluciones de problemas colectivos, y creo que sí, que de alguna manera nosotros podemos ayudar a destrabar o a cogestionar lo que queremos. Yo siempre lo digo, no es ponerle un palito en la rueda a Gorosito, queremos que Gorosito termine el mandato y se vaya bien, como corresponde un intendente que ha mandado, va 6 mandatos cuando termine en el 2015, es decir, que nosotros de alguna manera queremos ayudar en esta transición a que Gorosito pueda finalizar su mandato en forma tranquila y ordenada, si es posible con nuestra colaboración. Yo no tengo ningún problema en trabajar en ese sentido, porque queremos trabajar por Saladillo, no por el Frente para la Victoria. Eso es lo que la gente tiene que entender. Yo me vuelvo a la política de alguna manera para trabajar por todos, pero me encanta ir en esta lista, creo que es la mejor. Es una lista muy plural y muy trabajadora y de muy buena gente. Hablamos con el diputado, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Fernando Mínguez. A ver, primero un gusto estar en Saladillo. A Jorge yo lo conozco cuando yo era intendente, él iba a operar a Chacabuco. Me acuerdo que los pacientes y los profesionales pedían que fuera con más insistencia. El director del hospital, que es cirujano, muy prestigioso en Chacabuco, seguramente cuando le comente que Jorge es candidato a concejal, se va a alegrar muchísimo. Yo conozco su prestigio profesional y no me cabe la menor duda que su prestigio profesional y personal va a significar un nuevo impulso político para todo el frente, para la victoria, no solamente en Saladillo, sino en la provincia y en el país. Por lo tanto, esto es señal de vitalidad, esto es señal de vida, es señal de que tenemos la capacidad de convocar a todos los hombres que sienten que puede hacer algo por el otro, por la comunidad. Y esto es el principal valor político. Lo que significa Martín Insaurralde es un poco eso también. El compromiso de trabajar en un proyecto que ha transformado a la Argentina y liderar, como decía Jorge, en lo local, las expectativas de cambio de los próximos años. Lo que nuestro proyecto nacional hizo por el país, lo que hizo Néstor Kirchner por la Argentina, lo que hizo Cristina Fernández de Kirchner por el país, es patrimonio del conjunto del pueblo. Nos corresponde a nosotros y a nuestros candidatos a concejales, a legisladores provinciales, a legisladores nacionales, interpretar la expectativa de crecimiento de nuestro país. Los argentinos hemos vuelto a hablar de patria. Los argentinos hemos vuelto a hablar del sentido y el orgullo de ser argentinos. Y ustedes saben que tienen un profesional que tiene prestigio internacional, que toma la decisión personal de ser candidato a concejal en una lista local. Eso quiere decir que la matriz, la naturaleza, la dirección del proyecto político que encabeza nuestra presidenta es convocante para el conjunto de los argentinos. Y la incorporación de una persona como Martín Insaurralde, que viene de vencer un obstáculo personal, el mejor testimonio de las mejores energías puestas al servicio de una causa que no es nuestra, que es el país, que es fortalecer la decisión nacional y que es recuperar el orgullo de ser parte de los sueños colectivos de la Argentina. ¿Le sorprendió la postulación de Massa, la quedada, por decirlo de alguna forma, de acuerdo a todos los trascendidos que hubo previo a la negociación de las elecciones de Daniel Scioli? Mire, a mí lo que me sorprende es la riqueza que tiene nuestro proyecto político y la posibilidad que nos da este tiempo de 30 años de democracia. Como nunca los candidatos expresan lo que los argentinos nos pasó en estos 30 años. Celebramos los 30 años de democracia. Yo soy de la generación que en el año 82 fuimos convocados a ir a Malvinas y teníamos un registro del pasado. Al ser tan cortos los periodos constitucionales en la Argentina, eran expresiones que eran fotografía en el tiempo y desaparecían. Estos 30 años de democracia permite que la sociedad argentina evalúe cada una de las expresiones políticas. Por un lado, el proyecto político que nace el 25 de mayo del 2003 con una expresión anclada en lo nacional, en los intereses del país, en la recuperación de la autoestima, en la construcción de un capitalismo nacional, en una democracia con un rostro social que dé respuesta al conjunto de los argentinos. Y por el otro lado, una expresión que lidera Mauricio Macri, que lidera como expresión antagónica de otro modelo de crecimiento, de otras relaciones internacionales, que forma parte de una nueva expresión política en la provincia de Buenos Aires. Estos dos modelos en la provincia de Buenos Aires son lo que tiene expresión ahora. El proyecto que integra Mauricio Macri con sus socios en la provincia de Buenos Aires, lo que lidera Martín Insaurralde con Cristina, Francisco de Narváez como la expresión por otro lado, y por otro lado lo del FAP con Alfonsín y Margarita Stolbizer. Creo que eso expresa las corrientes políticas en la Argentina, una con un fuerte anclaje en lo popular, en lo nacional, en el rescate de nuestra historia, y otra con una fuerte mirada poniendo el acento en la embajada de Estados Unidos, en presentar los reclamos en la embajada de Estados Unidos por creer que en la embajada de Estados Unidos está la solución a los problemas de la Argentina. Nosotros creemos, con todos nuestros errores, la solución está en la Argentina. Por lo tanto, a mí no me sorprendió, a mí me entusiasma este proceso político, porque permite redefinir la conformación de cómo se va a expresar la política en el futuro. Y bienvenido que sean las nuevas generaciones. Nosotros necesitamos seguir incorporando a todos los hombres que crean que pueden hacer algo por el país, que crean que lo mejor está por venir de la mano del esfuerzo de los argentinos. Y esta es la convocatoria de nuestra presidenta y esta es el camino que se inicia de cara hacia el 2015. Por eso nos parece que palpita anticipadamente lo que va a ser, con olor a pueblo, con olor a emancipación de las cosas que nos atan al pasado, la expresión que Jorge encabeza en Saladillo, la expresión que Martín Insaurralde encabeza en la provincia, porque es la Argentina que vamos a construir de cara al 2015. Cuando el saludo de Massa, como que se instaló en algún momento esa idea de que Massa estaba con Cristina o no, más allá de que se lanzaba como candidato con identidad propia. ¿Por qué se da esto? Mira, yo no estoy en la cabeza de nadie. Es muy difícil estar en la cabeza de cualquier otro dirigente. Yo lo que tengo claro es por dónde pasa el proyecto nacional y popular. Por estas horas es inevitable no hablar de que tenemos un Papa argentino. El Papa escribe, antes de ser Papa, en un documento que se llama Nosotros Ciudadanos, Nosotros Pueblo, el origen de América Latina, con respecto al Bicentenario, el origen de América Latina tiene que ver, el origen de la independencia tiene que ver con el destino histórico. Es decir, dime de dónde surgiste. Evita lo decía, cuando busquen un dirigente, busquen dirigentes que provengan del pueblo. Entonces, cuando uno tiene un origen común, que es el pueblo, los intereses nacionales, se nutre en la independencia del 16, se nutre en la Vuelta de Obligado, en Irigoyen, en el Brádeno Perón, en la lucha de Perón, en Evita, en el Kirchner o el Fondo Monetario, en el ALCA o el Mercosur. Eso va conformando el destino histórico en la decisión de los dirigentes. Y los dirigentes empezamos a decidir en función de los lugares de origen de cada uno. Cuando uno viene del pueblo, decide juntarse con quienes representan los intereses del pueblo. Otro expresa otros intereses, que son tan legítima presión. Es el modo como uno cree que se gobierna la Argentina. Creen que la Argentina se convierte o se rige de mano de la gestación del liberalismo como expresión política, y otros creemos en un humanismo social y en una democracia con un fuerte sentido social. Esto, por eso a mí no me sorprendió. Y hay dirigentes que se han corrido políticamente con el proyecto de este modelo nacional y popular que hace referencia. ¿Permite este modelo nacional y popular matices? Una de las características de nuestro proyecto político es la libertad. Tal es así la libertad que tenemos otro poder que el Parlamento, como expresión plural de la representación política en la Argentina, no puede ver materializado lo que sanciona como ley. Me refiero a la ley de medios. Nunca hubo tanta pluralidad de voces en la Argentina como en este tiempo. Nunca hubo tantas críticas. Por eso, bienvenido a los matices. Bienvenido a los matices, porque lo que está en juego es el proyecto de patria. Nuestra propuesta es absolutamente abierta. Por eso somos Frente para la Victoria, con la columna vertebral en el peronismo, pero con un abanico de oportunidad y de convocatoria a todos los hombres que se nutran en las epopeyas emancipadoras de la Argentina. Y cada generación tiene una convocatoria como generación. Mire, yo soy de la generación que en el 82 fui a Malvinas, empecé a militar previo al 82, siempre en el peronismo, pero hubo momentos donde en nombre del peronismo se hacían cosas que nosotros teníamos que agachar la cabeza. Íbamos por la vereda y teníamos que agachar la cabeza y no teníamos respuesta. Desde que llegó Néstor Kirchner, y yo hace no más de 7 o 8 años, era el más joven de los peronistas. Hoy hay una generación que ha llenado de vida el peronismo. ¿Qué significa? Que Kirchner interpretó lo que era el sentido de patria que vino y la razón de ser por la cual hay peronismo en nuestro país. Por eso yo creo que hay matices, muchísimos matices. La diversidad constituye la construcción de una mirada compartida, pero la diversidad desde el sector nacional y popular con anclaje en lo nacional, no la diversidad para juntémonos y después vemos qué hacemos. En el 2009, el kirchnerismo fue derrotado en la provincia de Buenos Aires y sorprendió posteriormente algunas de las medidas que se tomaron. 2013, octubre, más allá del resultado electoral, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que hay que hacer? 2013, 2015. A ver. Esa pregunta inteligentemente me la hicieron y uno se tiene que forzar a disparar los sueños que tiene como militante político. Sin duda, yo creo que uno de los principales desafíos es profundizar la vinculación de desarrollo científico, tecnológico, educación y producción. Esto, el triángulo virtuoso del cual hablaba Sábato, me parece que tenemos que dar un fuerte impulso al 6.7 que invertimos del Producto Bruto Industrial en educación, que ese conocimiento esté vinculado a la producción, al desarrollo científico y al conocimiento, vinculado a un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Parece que esto es central en la agenda. Lo segundo me parece que está vinculado al cuidado del medio ambiente. Argentina va a crecer en 7 millones más de hectáreas. Tiene 200, más de 300 eventos biotecnológicos para ser aprobados. Por lo tanto, la aspiración de la meta productiva es que Argentina produzca 160 millones de hectáreas. De toneladas, con 7 millones de hectáreas incorporadas al sistema de la producción. Evidentemente, un plan nacional de riesgo, de aprovechamiento del agua dulce que va al mar. Nosotros tenemos dos recursos que son estratégicos para el mundo. 1.000 millones de personas se mueren de hambre por año o sufren hambre en el mundo. Nosotros tenemos la posibilidad de producir alimentos para 600 millones de habitantes. Tenemos que aprovechar el agua. Tenemos que mejorar, obviamente, el transporte porque cambió el eje estratégico. No es el Atlántico el eje estratégico, es el Mercosur y es el Pacífico. Argentina acaba de producir este semestre 500.000 nuevos automotores. En materia industrial es el principal desarrollo de producción de automóviles. Va a mejorar la balanza comercial con Brasil, va a intensificar el Mercosur, va a requerir la apertura de nuevos mercados. Y el Pacífico, como camino a la producción, India, China, esencialmente China, los países árabes. Esto requiere lo que falta por hacer en la Argentina, el ferrocarril, la vinculación de las mejores capacidades que el Estado tiene, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas vuelvan a trabajar en la producción de vagones y de ferrocarril. Esto es recuperar y mejorar las capacidades que tiene el propio Estado. Creo que en la agenda del conjunto de la dirigencia política es ser más competente, más inteligente, mejor preparado, con mayor inteligencia competitiva en el rol que tiene el Estado, en un Estado que cada vez tiene que liderar la producción de valor agregado. Eso es quizás el eje principal de nuestra soberanía. Yo creo que por ahí pasa, próxima década, el objetivo central de crecimiento y desarrollo que la Argentina tiene. Mira, en materia de matriz energética, Argentina ha producido un crecimiento del 100% de su Producto Bruto Interno, por lo tanto, todo lo que se producía en materia energética resulta insuficiente. Uno de los principales obstáculos que tenía era que YPF, la YPF que nosotros conocíamos, las utilidades, en vez de reinvertirla nuevamente en el país, la giraba al exterior. Y destinaba el 80% a girar la utilidad al exterior y el 20% a invertir en la Argentina. Hoy la recuperación de YPF significa que los 35.000 millones de dólares que necesitamos para equiparar en los próximos 5 años el equilibrio de abastecimiento productivo, el grueso de las utilidades de YPF están invertidas en exploración y explotación y hemos parado ese decrecimiento de las capacidades productivas. Obviamente, 5 años nos va a llevar a recuperar el equilibrio energético, pero este es el costo de crecimiento que la Argentina tiene. De hecho, uno de los obstáculos que tenemos hoy es que hemos incorporado 12.800 millones de dólares en materia energética, que esa es la balanza comercial negativa que tiene nuestro presupuesto nacional. Pero el costo del crecimiento lo queremos seguir sosteniendo. Fíjense cuál ha sido la decisión política. La decisión política ha sido no paralizar la economía, que no se enfríe la economía, que pueda haber negociación de paritaria, que se sostenga el consumo interno y que el Estado haga un esfuerzo adicional para financiar este desequilibrio que tenemos en materia energética. Para el modelo de país de producción, trabajo, empleo, desarrollo y conocimiento científico, obviamente que uno de los ejes es resolver el tema energético, pero se va a resolver con inversión y que estamos haciendo ese esfuerzo, y no se va a resolver de la noche a la mañana. No porque hubo descuido, la cadena del noroeste energético, la vinculación de muchísimas líneas nacionales, no dan abasto para abastecer el 100% del crecimiento del Producto Bruto que ha tenido la Argentina, y con una energía que contribuye como uno de los componentes que favorece la competitividad productiva de la Argentina. Colega, vamos cerrando y luego podemos ir hablando con Domínguez, con el primer gasto. Así estábamos entonces con la conferencia de prensa. Hablaba en primer término el precandidato a concejal, en primer lugar por la lista del Frente para la Victoria, Jorge Lenzi, luego el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez, acompañado en la mesa por el diputado y candidato a senador Adrián Mengrana y también por Gustavo Cocconi, intendente de la localidad de Tapalque. Nosotros, Guillermo, audiencia, volvemos a estudios unos minutos hasta el inicio del acto, propiamente dicho, de presentación de la lista de candidatos del Frente para la Victoria. En minutos, Guillermo, nuevamente.